Continuamos en 33 de mano, nos vamos a dar el gusto de poder charlar con Fernando Sánchez, porque saben que 500 Barcelonas, revista Barcelona. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muchas gracias por este tiempo. Qué bien que se escucha, no lo puedo creer. Fernando, bueno, preguntarte tanto, pero ¿cómo se hace para existir todavía? 500 números y tanto que ha pasado en este país. ¿Cuál es la receta, Fernando? La receta, mira, si tuviese una receta sería genial. La verdad es que podría decirte que es un milagro, pero la verdad es que en un punto también sería un poco injusto que definirlo así, porque la revista se sostiene por dos razones, porque somos unos obstinados que queremos seguir haciendo la revista, y por otro lado porque también tenemos todavía gente que la compra y que la banca, digamos, tanto en la versión de papel como en la versión digital. Uh-huh. Así que, digamos, agnóstico como somos, no pensamos que los milagros existan, así que son producto, me parece, que de esfuerzo y la gana de los lectores y las lectoras, de que la sigan comprando y consumiendo, y nosotros de seguir como cabezaduras insistiendo en hacerla. ¿Y cómo se fueron adaptando, acomodando? ¿En qué momento pasaron a lo digital, por ejemplo? Mira, justo ayer, viste que Facebook te recuerda cada tanto algunas cosas que vos ni siquiera recordabas. Uh-huh. Es una memoria un poco rara esa que te ofrece, pero bueno, me hizo acordar de que hace 9 años lanzamos nosotros nuestra primera web, nuestra primera versión digital. Y hoy la revista mutó esa página que teníamos inicialmente en una plataforma que es un lugar en el que alojamos no solamente la revista de papel en una versión digital, sino además otras publicaciones que estamos haciendo semanales, una revista que se llama Dominical, que es obviamente sale los domingos, que es una especie de Barcelona más chiquita, y pues una revista que llamamos Todo Posta, que es una especie de Dixit, digamos, en la que ponemos las cosas que van saliendo en los diarios online y en las redes, que podrían haber sido publicadas por Barcelona originalmente, pero eso por el nivel de absurdo, y que sin embargo fueron publicadas realmente por medios supuestamente serios, ¿no? Uh-huh. Y con eso, es una plataforma que la gente se suscribe y nos banca, básicamente. Claro. Como muchos otros medios alternativos, ¿no?, que se están sosteniendo con el aporte, el apoyo de suscripciones, porque la verdad es que no es fácil sobrevivir en estos momentos. El papel ya a esta altura del partido es como casi un producto vintage, no sé cuánto tiempo más lo podremos sostener, y la verdad es que el apoyo de los suscriptores es fundamental para que podamos nosotros seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Y cómo fue incursionar en el mundo del audio, en los podcasts? ¿Cómo les cayó esta parte? Mira, nosotros habíamos tenido una experiencia de radio hace unos años. Tuvimos un programa de radio en Radio Nacional en 2010. Después tuvimos otro programa en una radio, la radio de la ciudad, acá de Buenos Aires, también un par de años. O sea, un poco de experiencia en el medio teníamos, en el medio radial. Y esto fue una experiencia nueva, vinculada un poco, obviamente, a lo radial. Y estuvo bueno, porque en realidad lo que hicimos fue pensar en algo que no fuese tanto de actualidad, porque pensando que los podcasts son algo que se escuchan en cualquier momento, digamos, uh-huh, que no solamente lo escuchas en el momento en que se emite o se hace, sino que después queda ahí colgado y se puede escuchar. Entonces hicimos algo que no tiene actualidad, que tiene igual el nivel de absurdo y de parodia que tiene la revista en otros en otros ámbitos, pero bueno, en este caso son cosas más vinculadas a la historia y eso. Mm. Son definiciones históricas de las matemáticas, no sé, el papado, la lengua castellana, nuestras propias versiones de esas historias, digamos. Fernando, ¿se divierten en Barcelona haciendo Barcelona? Mira, nos divertimos mucho más antes, cuando éramos más y estábamos todos juntos en una misma redacción. Ah, claro. Nos achicamos un poco, y además, bueno, estos últimos años de pandemia nos obligaron también a trabajar mucho de manera remota, con lo cual esa dinámica que extraño mucho, que es la del grupo, viste, y la de estar ahí todos juntos generando ideas y cosas, está medio dejada de lado por fuerza mayor. Uh-huh. Pero igual así sí nos seguimos divirtiendo, porque si no no la seguiríamos haciendo. Claro. La verdad es que para ninguna de nosotros que estamos en la revista nunca fue un negocio en sí mismo, nunca es que digamos, siempre tuvimos que trabajar de otra cosa para poder hacer Barcelona, con lo cual la razón por la cual lo hacemos es la militancia, la resistencia y también reírnos un poco de nosotros mismos y de nuestros colegas. Sí, y darnos a los lectores y lectoras la suerte de poder consumir periodismo satírico, ¿no? Humor, parodia, que es tan difícil a veces de conseguir. Y la verdad es que no hay mucha emoción. Las redes aparecen y desaparecen, viste, algunos intentos, pero así de manera sostenida y más o menos profesional, como creemos que lo hacemos nosotros, no hay, y al menos no tanto. Digamos, ya empezamos en 2003, seguimos hasta ahora, ya más de 18 años, y nada, me parece que es una experiencia curiosa, y no hay muchas así, digamos, en el país seguro que no, y pues que yo en el resto del continente hay algunas también, pero igual de chiquitas que nosotros, independientes, que se hacen de abajo. Pues hay una experiencia también en España con la revista Mongolia, que es una especie como prima nuestra. Uh-huh. Y bueno, nada, aquello, sí, hacemos lo que podemos y las redes nos ayudan también un poco a difundir los contenidos. Claro, ¿no? Claro. ¿Sigue firme la convicción de ser una solución europea a los problemas de los argentinos? Sí, en realidad eso obedece al origen de la revista, que fue como todos esos nombres que aparecen al principio y que después dejan de tener sentido. Barcelona se llamó así porque en el 2003, en realidad Barcelona como grupo que intentaba hacer una revista empezó en 2001, que era un año, bueno, ya lo estamos repasando estos días, ¿no? Exacto. Y un año bastante tremendo en la que muchos de nuestra generación, sobre todo periodistas o artistas o diseñadores gráficos, eso, teníamos como la meca en Barcelona, ¿no? Como el lugar en el que nuestro talento iba a ser reconocido, donde se podría trabajar y ser feliz, y qué sé yo. Y quienes, de hecho, tuvimos algunos compañeros amigos que se fueron a vivir a Barcelona o intentaron hacerlo y después se volvieron. Pero en aquel momento, como que los que no podíamos irnos, dijimos, bueno, hagamos nuestra propia Barcelona acá. Y así fue, claro, que empezó el nombre. Digamos. Y bueno, la parodia del diario Clarín, uh-huh, y la bajada del diario Clarín, bueno, nos llevó a eso. Uh-huh. Pero ya es como medio absurdo, ¿no? Pero es como que esos nombres que quedan y con el tiempo como que pierden un poco el sentido. Pero ya está, es nuestra marca. Ya está, sí. Fernando, muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias por Barcelona. Y felicitaciones por tanto laburo. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos contentos. Un abrazo grande. Gracias por el llamado.